Siempre dijiste que yo era un chico normal. Y yo siempre callaba. Si es verdad, pa' que voy a contestar. Chica, ¿por qué insistes? Déjalo estar. Si no soy lo que buscas, a ver qué puedes encontrar. Es que así me olvido de ti.